Estás escuchando el magazín de Talavera y sus antiguas tierras. Con Marina Muñoz. Aquí seguimos. Hace unos días, el motivo de la entrega de premios Carlos V a la profesora Sofía Corradi fue noticia, pero no precisamente o lamentablemente por esta entrega de premios, sino porque en nuestra comarca el rey paró a comer en la calzada de Oropesa, en el restaurante Puerta de Extremadura. Tenemos con nosotros al otro lado del teléfono a su jefa, María Dolores Díaz. Buenos días, María Dolores. Buenos días. Bueno. Todo un acontecimiento, me imagino. Lo mejor que me ha podido pasar en, yo qué sé, en mi vida. ¿Por qué tanta emoción? Uf, porque tú sabes lo que es que te des la vuelta. A ver, oye, de decir a tus compañeros, están entrando coches con muchas antenas y muchas cosas, muchos coches negros. Y dice mi cuñado, dice, no, eso es que viene el rey a hacernos una visita. Digo, anda, que estés de coña. Me doy la vuelta y le veo que le está diciendo al rey, buenos días, su majestad. Mira, madre mía. Entró tal estado de nervios que es que no sabía ni lo que decir y yo decía con la cabeza no y el otro me decía sí. Increíble, me ¿no? El rey se sonreía y me decía que sí, y yo decía que no. Y luego preguntaba, digo, que esto no me puede estar pasando. Y había algunos de los que venían con él de las escoltas me decían que sí, que te está pasando, que es verdad lo que estás viendo. Bueno, y no se habían avisado ni nada de que iba a parar ahí. No, para nada. Ellos venían de paso y nos tocó la China. Uh-huh. Pero bendita China. Bendita China, porque desde entonces, bueno, los medios de comunicación no hemos parado de dar la lata. Y por otro lado, yo sé que han sido muchas las visitas que habéis recibido pues a través de internet y demás a vuestra página web y bueno, que os ha dado voz, ¿no? Sí, aparte de que yo no pude, yo lo que hice fue un escrito para dar las gracias por lo que me había pasado, ¿no? Y quería compartirlo con la gente que conocía y con la gente que me conocía. Pero no quise bajar la fotografía hasta que no me diesen autorización para ello. Uh-huh. Pero alguien empezó a subir fotografías. Hombre, es que no es para menos. Un cliente que había aquí se lo dio al periódico de Extremadura y a raíz de eso fue ya empezar a moverse todo, las cadenas de televisión, la radio, bueno, no sé, las revistas, los periódicos. Yo no sé, en cada momento me van diciendo, estamos saliendo en tal sitio. Y yo ya tengo la cabeza loca, de verdad, porque es que yo esto no me lo esperaba ni de broma. Ni de broma. Cuando visteis que llegaba y que, bueno, pues ya después de esa primera impresión, ¿cómo fue la velada? Cuéntanoslo. Pues mira, yo cuando le vi, yo decía, digo, pero bueno, digo, ¿cómo puede entrar una persona así a mi casa? Digo, si mi casa es muy humilde, es muy sencilla. Y entonces mi cuñado cogió y le dijo, le enseñó el buffet, él le estuvo viendo el buffet y le dijo, si quieren alguna cosa de la plancha o lo que sea, dice, no tenemos ningún inconveniente en hacérselo. Y dijo, no, a mí me sirve lo que hay aquí. ¡Qué majo! Entonces, sí, le sirvió, él se sirvió el primer plato. Uh-huh. Me han dicho que fue patatas con conejo. Uh-huh. Yo sí que le vi echarse una ensalada con carne o con algo de eso. Y creo que también comió de postre el bizcocho de zanahoria, que lo hago yo casi todas las mañanas, porque yo hago los postres. Y un plátano, pero se levantó como cualquier otro cliente. Cuando terminó el de coger lo suyo, estaban todos esperando, todos los escoltas y todo, y ya empezaron a coger ellos su comida, pero él se levantó igual que cualquier cliente las veces que necesitó. Incluso creo que os dijo que no os preocuparais, que él se servía solo, que no había ningún problema, ¿no? Sí, a mi cuñado se lo dijo eso, que no había ningún problema, que él se podía servir como cualquier otro más. Además, es que es sencillo, es natural, es... Sí, además pidió el menú del día. Claro, el menú del día que tenemos nosotros es el buffet. Puedes coger lo que quieras y lo que te apetezca. Tenemos ensalada, tenemos cosas de puchero, como me dicen algunos. Ese día teníamos las patatas con carne y no sé si era sopa de fideos o algo de eso. Hay días que tenemos cocido, lentejas, judías o patatas con otra cosa, ¿no? Paella, que hacemos muchos días, guisos naturales, guisos de casa, guisos caseros. Pues seguro que es lo que más le gusta. Así entre nosotras, seguro. Porque estará harto de cosas finas. Entonces seguro que esta comida caserita de pueblo, como aquel que dice, ¿no? Pues seguro que es lo que le gusta. Mira, te puedo decir que el ministro de Cultura le fui a quitar el plato, porque normalmente nosotros cuando terminan el plato, cuando le vemos vacío, se le quitamos y nos lo llevamos, ¿no?, para la cocina. Uh-huh. Y le dije que me diese el plato y dice que no, que me echo aquí lo siguiente. Y digo, de verdad, digo, que yo me le llevo para fregar. Digo, y se coja otro plato limpio y dice que no. Que en este mismo plato yo me echo el siguiente, que está todo buenísimo. Qué bien. Y sí que nos felicitaron por las patatas con conejo, porque decían que es que estaba todo buenísimo. Aparte de que oí a alguno decir, hemos parado en el sitio justo. Bueno, y hay que decir que el menú, porque bueno, pues ya que habéis tenido el honor de recibir a su majestad el rey, bueno, haceros también ya aprovechar porque este empujón merece la pena. Es un menú del día con buffet libre, la cantidad que uno desee, ¿no? Sí. Sí, a 11 euros, un precio, vamos, muy... Entra el agua, el vino, la gaseosa, el postre que tú quieras coger, también tenemos helados. Y luego invitamos al café, que no tiene límite de comida, no tiene límite nadie. Puede coger cada uno lo que quiere y lo que le apetezca. Siempre que no tienen comida, porque hay gente que... ¿Cómo se despidió el rey? Pues, a ver, había gente que quería hacer fotos y eso, y le dijeron, esperaros a que el rey termine, y el rey no va a tener ningún inconveniente en hacerse fotografías con todos vosotros, y así fue. Primero se hizo las fotografías con los tres que estábamos trabajando en el comedor. Llamaron, uno de los que venían con él, llamaron a las cocineras que también se querían hacer fotos. Y luego, con toda la gente que estaba en el bar, se hizo también fotografía y estuvo hablando con todos. La única persona que no habló, que no se atrevió a hablar, ni a darle la mano ni nada, era yo, porque es que era tal el estado de nervios que tenía, que es que no podía, es que no atinaba. Pero si eres una de las personas que sale en la foto con él, ¿no? La más bajita. Bueno, por lo menos hay foto. Si no hay apretón de manos, por lo menos la hay foto. La más bajita. Y también quiero aclarar una cosa. Hay mucha gente que ha preguntado que si han pagado. Sí, han pagado. Han pagado y les he hecho una factura, cosa que no me ha pasado nunca, que no me equivoco casi nunca. Y me equivoqué 3 veces en su factura. Madre mía, de los nervios. Pero me pidieron factura porque declaran igual que cualquiera de nosotros. Bueno, claro, no dejan de ser gastos de representación, supongo. Ajá. Que quiero decir con todo esto que es una persona normal y corriente como cualquiera de nosotros. Por lo menos a nosotros es lo que nos ha demostrado. Veo que tu imagen sobre él ha cambiado. O sea, no porque antes tuvieras una mala imagen, quiero decir, sino porque lo has visto o has comprobado que tu imagen, la imagen que tenías de él es lo que tú pensabas. Sí, sí, lo que yo pensaba de él es lo que me ha demostrado. Sí. Además, había gente que, a lo mejor algunos clientes que han trabajado en su época con él por algo, por circunstancia, por lo que sea, y siempre me decían que era una persona sencilla y me lo ha demostrado. Pero me lo ha demostrado con creces, que es una persona más como cualquiera de nosotros. Bueno, pues, ¿qué quieres que te diga, María Dolores? Que muchas gracias por habernos atendido, por habernos contado tu experiencia pues con el rey de España, que no todo el mundo puede decir que el rey de España ha comido en su casa. No, y además todo el mundo me para. ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? Digo, madre mía, digo, de verdad digo, es que no se puede ni explicar con palabras. Es algo que lo voy a recordar toda la vida, pero toda la vida. Bueno, pues nos alegramos que haya sido una buena experiencia y una vez más te agradecemos que nos hayas atendido. Ojalá te dejemos ya un poco en paz y puedas descansar. Hombre, ya llegará el día que descansemos, pero vamos, que bendita en la hora que ha aparecido el rey por mi casa, de verdad. ¿Tú crees que esto va a cambiar el restaurante? Puede que cambie en cuestión de clientes. Puede que vengan más clientes, me imagino que sí, porque hay mucha gente que está viniendo preguntando. Pero también me preguntan algunos, ¿vas a subir el precio? No voy a subir el precio porque el que haya venido el rey no quiere decir que yo vaya a subir, porque lo único que puedo conseguir con eso es quedarme sin gente. Y yo lo que quiero es mantener mi clientela y tener a mis clientes y que vengan cada día más, es lo único que realmente me importa. Bueno, pues entonces, que tengas... no tenemos por qué cambiar, tenemos que seguir siendo sencillos, naturales y normales. Como en esta ocasión lo ha sido su majestad, ¿no? Ajá. Muchísimas gracias y que tengas mucho éxito. Muchísimas gracias a vosotros de verdad y gracias por todo, porque sois lo que me estáis ayudando, aparte de él, a poder repartir lo que tengo por ahí. Bueno, seguro que es lo que te mereces. Muchísimas gracias, de verdad. Hasta pronto. Hasta luego, gracias. Pues ya lo ven. Este ha sido el paso del rey por la comarca de Talavera, en la Campana de Oropesa, concretamente en ese pueblo, en la Calzada de Oropesa y concretamente en ese restaurante, Puerta de Extremadura.